Y en los minutos finales de la radiografía vamos a hablar de un centro social que ha abierto sus puertas recientemente, hace poquitos meses, pero que ya está cargado de una gran actividad, y eso es lo que pretenden con ello. Bien, se encuentra aquí en los estudios de OIT Radio uno de los integrantes de este centro social, que se llama El Fuelle, que está en Sierra Pando. Él es Rubén Pruneda. Muy buenos días. Buenas, Patri. Bueno, pues Rubén se ha acercado a los estudios de OIT Radio para comentarnos cómo ha surgido la creación de este centro social y qué diversas actividades desarrollan. Así que, Rubén, si te parece bien, comenzamos por el principio. ¿Cuál fue la motivación y cuál es el objetivo por el cual existe el Centro Social El Fuelle en Sierra Pando? Bueno, pues los principios son un poquitín fuera de esta tierra, ¿no? Porque yo he estado viviendo así mucho tiempo fuera de Torrelavega, de Cantabria, y bueno, venía exactamente de Barcelona y uno venía pues con la sangre así como muy, muy calentada, ¿no? De todo el tema de movimiento social, de todo el tema de, bueno, centros autogestionados y con un movimiento así de crítica y de lucha social, pues así muy, muy fuerte. Y bueno, pues como todo se pega, pues cuando uno vuelve para aquí, para Torrelavega... Ya venías tú cargadito de ideas, ya venía, ¿no? Yo ya, vamos, con la mente revolucionada, vamos. Y bueno, la decisión de importante en mi vida de quedarme aquí en Torrelavega a vivir tal, y a unirme a gente que pensaba igual o parecido que a mí, pues nos llevó un poquitín como a buscar lo primero un espacio físico en el que pudiésemos desarrollar nuestras actividades, ¿no? Esto fue la primera labor así un poquitín más complicada, pues porque bueno, partíamos de un conjunto de gente muy pequeña con la que no podíamos autogestionarnos realmente económicamente un local y dependíamos de derribar el primer muro, ¿no? El tema de la economía, de empezar a, bueno, a buscar un sitio en el que pudiésemos entrar, pero sin tener que pagar el local, porque éramos muy poquitines realmente. Aquí en Torrelavega, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y dimos con la... Tras mucho mirar sitios, tuvimos la suerte de coincidir con el grupo de Alas del Dobra, la Asociación de Vecinos de Sierra Pando, y tuvimos una entrevista con ellos, le planteamos nuestras ideas, lo que queríamos hacer para el pueblo y dentro del pueblo, el barrio Sierra Pando exactamente, y bueno, les pareció muy bien. Tuvimos también una pequeña presentación, porque bueno, el local en el que estamos, en el que está Sierra el Ala del Dobra y que estamos nosotros, forma parte de la parroquia de allí de Sierra Pando, y entonces también tuvimos una pequeña presentación con el cura de allí, con Aurelio, y bueno, también le pareció buena la idea. Y estamos, pues eso, miguita a miguita ahí, construyendo un espacio que, bueno, el mayor handicap de todo, pues es, bueno, que somos muy pocos y hay muchas cosas que hacer, muchas ideas, muchos frentes abiertos, muchos talleres. Queremos, nuestra principal arma, ¿no? Nuestro primer objetivo es, de alguna manera, pues recuperar ese espacio antiguo que era ese centro de la Llana, ¿no? En Sierra Pando, que era, bueno, pues una antigua casa del pueblo en la que el pueblo formaba parte directa de la autogestión, del funcionamiento, de ofrecer actividades, de ofrecer charlas, de utilizar ese espacio como para reuniones, de tal. Y bueno, ese era un poquitín lo que nos ha así motivado desde el principio, ¿no? Volver a recuperar ese desarrollo comunitario que había antiguamente en Sierra Pando. Y contar con el pueblo para hacer cosas, ¿no? Porque sí que nosotros, pues bueno, ponemos un poquitín así como las ideas sobre la mesa, pero muchas veces pues nos encontramos que al final, bueno, somos nosotros las que las tenemos que llevar a cabo, tal. Yo también entiendo que, bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En asambleas, allí en el Fuelle, que yo también entiendo pues que la gente del pueblo, pues bueno, que está muy desengañada, que está muy... ya está... Pues bueno, muy engañado de todos estos grupos que a lo mejor nacen y se aprovechan de la gente para, bueno, pues para favorecerse económicamente, uh-huh, o para cualquier, yo qué sé, altruismo en plan... O sea, que les ves como un poquito desencantados. Sí, desencantado, no desencantado, sino que la gente de los barrios, de la gente del pueblo ya no accede, ¿no?, a través de unas puertas a entrar a un local si no conoce muy, muy, muy de primera mano, uh-huh, con quién está tratando, ¿no? Entonces... Claro, entre, pues bueno, hay muchos hándicaps, ¿no? Te ven joven, te ven ahí, bueno, pues yo qué sé, tendrán estereotipos montados en, uh-huh, tal. Y entre una cosa y otra se van sumando y al final, bueno, no sé, vemos bastante También hay que decir que llevamos muy pocos meses y el tema de la sensibilización y la concienciación en el pueblo y en el barrio es un trabajo súper complicado. Por eso estamos trabajando lo mayor que podemos de manera directa con la Asociación de Aras del Dobra, porque creo que ellos sí que llevan ahí muchos años trabajando y nos pueden hacer conocer o hacer ver que, bueno, que venimos con ganas de trabajar para el barrio y que con ellos es los que estamos ahí intentando, pues eso, esa lucha así conjunta, porque yo creo que al final es bueno para todos, ¿no? Porque nosotros sí que, bueno, pues nos tenemos nuestras pedradas, pues eso, de a lo mejor de que no interesen tanto como al barrio, ¿no? Pues yo que sé, hace poco hemos hecho unas jornadas de contrapublicidad, destinados pues a lo que es al medio de información, ¿no? Hacer una especie de introducción en el mundo informativo de lo que es en Cantabria. Y bueno, pues yo sí que puedo entender pues que al barrio a lo mejor eso no le interese tanto, ¿no? Al final ha venido gente de Santander, gente de otros pueblos que sí que estaba más puesta en el tema y que le interesaba el tema, pero... Bueno, pero digamos que poquito a poco, como tú comentas, y es lógico que contactéis primeramente con la Asociación de Vecinos, puesto que se supone que las asociaciones de vecinos... pues tienden a congregar un poquito a toda la vecindad de ese barrio y es una buena toma de contacto inicial, sí, al menos, para poco a poco ir integrándose en el propio barrio. Sí. ¿Cuándo realizasteis la inauguración? Hace eso, unos meses, ¿verdad? Muy poquito. Sí, la inauguración fue el 11 de julio exactamente. Uh-huh. Bueno, fue, si no creo recordar mal, un sábado. Que bueno, pues fue un sábado de mucho sol, de mucho calor, en pleno verano tal, y bueno, la asistencia fue un poco escasa, pero al final, bueno, se conoció en el pueblo la idea, se puso carteles tal, y bueno, pues se realizaron juegos infantiles, se realizó el teatro, malabares, una comida popular, el mercado de Zacatín, y bueno, estuvimos todo el día ahí y fue nuestra primera así actuación así un poco directa en el barrio y bueno, pues el éxito fue relativo por lo que estábamos hablando, pero... Es algo con lo que, bueno, que tenemos ahí como objetivo principal en poco a poco hacernos ahí un hueco en el barrio porque es súper importante. Porque poco a poco, claro, sí, que sí. Hemos de decir que el Centro Social El Fuelle está, ya hemos comentado, en Serrapando, pero vamos a concretar un poquito más para que la gente vaya haciéndose a la idea. El local está en lo que es la parroquia, el centro parroquial que está en La Llana, en lo que es en la plaza. Muy cerca de la iglesia, pero vamos... Está enfrente, ¿no? Pero es un edificio que no está anexo, vamos, que está aparte de todo, sí. Y bueno, ahora mismo, pues, es más conocido por la labor social que han hecho algunas asociaciones allí antiguas, ¿no? Sobre todo con la preparación de algunos conciertos que, bueno, pues que casi todos de jóvenes torabenses hemos asistido a muchos de ellos y que por otra labor, ¿no? Pero bueno, es un centro que el que entre... va a ver enseguida pues que es una pasada de infraestructura. Tiene un pequeño teatro y todo. Tiene un pequeño teatro, tiene muchas habitaciones, tiene un salón, entonces se puede hacer gran cantidad de actividades y gran cantidad de utilizar ese espacio con cosas e ideas muy buenas porque está prácticamente en completo desuso. Y es la sensación que te da cuando entras, ¿no? Es un espacio abandonado, pero un espacio súper chulo, pero al mismo tiempo abandonado prácticamente. Pues ya que vosotros estáis ahí... Ahí radica el Centro Social El Fuelle, pues me imagino que vuestros objetivos prioritarios sea dinamizar, sí, dar uso tanto a esas instalaciones como también el exterior, obviamente, porque el verano, cuando ha hecho buen tiempo, yo sé que habéis realizado actividades en el exterior, pueden verse fotografías en vuestra página, que luego daremos la dirección, sí, del blog, y ese sea vuestro objetivo inicial, y a partir de ahí pues trabajar... pues eso, pues con la asociación de vecinos, con me imagino que con todo aquel que no siendo de Sierra Pando se acerque, pues interesado quizá en vuestras actividades o en proponeros también, sí, hacer no, cosas. Sí, no, eso sí que la verdad es que por internet estamos teniendo muchos apoyos, algunos más de manera directa, otros menos directa, pero sí que es verdad que la gente pregunta, está empezando a preguntar, ¿no? Si puedo desarrollar tal actividad, porque nosotros también, nuestro centro, al poseer esa infraestructura tan amplia, pues nos gustaría pues eso, que fuese un espacio abierto para asociaciones o grupos o colectivos que nosotros creyésemos que están desarrollando una labor importante, pues eso, de desarrollo de conciencia crítica en esta sociedad, en este sistema, y que bueno, pues que esté abierto ese espacio, pues eso, para ese tipo de gente o colectivos, Y sí que la verdad que ahora mismo están empezando, pues eso, a llamarle la atención, ¿no? Torrelavega no es una ciudad con la que coste que tenga muchos tipos de este espacios, entonces como que la gente, como ha habido una semana, es casi un poco de avalancha, ¿no? De quiénes sois, qué hacéis, por qué tal, no sé qué, bueno, preguntando un poco todo, ¿no? Y nosotros en ese sentido sí que estamos machacando mucho, ¿no? De que es un espacio abierto, que nosotros estamos desarrollando actividades, que nosotros estamos preparando jornadas y cosas, pero que sí que nos gustaría, pues eso, que pues todo dentro de la masa social así colectiva que hay en Cantabria, pues que ellos también, pues eso, que sepan que tienen un espacio abierto ahí, que pueden entrar a preparar cualquier cosa y que nosotros como colectivo El Fuelle podemos ayudar y podemos tal, pero que también es un espacio, pues eso, abierto, ¿no? Dentro de lo que nosotros o tanto asociación o quien esté implicado en el local nos deje también, porque ya, no es un espacio autogestionado al 100%, uh-huh. Ya nos gustaría, pero de momento os adaptáis a lo, nos a adaptamos a lo que y tenéis, a, es. Al espacio que os eso prestan. Es, sí. Nos portamos bien y limpiamos y, pues, y intentamos no... pues eso también es un buen punto a favor vuestro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues el Centro Social El Fuelle desarrolla un montón de actividades, innumerables actividades. Ha desarrollado y va a desarrollar, porque ya tenéis preparadas, al menos que a mí me conste, un par de ellas, sí, ¿no? Que son sí, las sí. Islas más inmediatas, sí. Como es un taller de malabares y el zacatín de Bobilis Bobilis. Sí, si te parece bien, vamos con lo que vaya primero a nivel cronológico. Vale, pues el taller de malabares es el 14 de noviembre. Y lo del mercado es el 22 de noviembre, pues empezamos. Vamos a con el llamada, taller. Vale. Además, me imagino que sea para que la gente se apunte, así que vamos sí, comentándolo. Bueno, es mucho más sencillo nuestras planificaciones. O sea, el taller de malabares es un espacio abierto, que lo más seguro que se haga, bueno, lo hagamos en la calle, si nos permite, uh-huh. Y si no, lo haremos en el salón donde está el teatro del centro social. Y bueno, nosotros no funcionamos por listas, ni por apuntes, ni por dinero, ni por tal. O sea, nosotros... nos hemos propuesto a las asambleas que todas nuestras actividades que salgan sean lo más gratis gratuitas que se puedan desarrollar. Si alguna vez hemos llegado a cobrar dinero, ha sido en un comedor, en un algo que hayamos puesto de, pues eso, que hayamos hecho un comedor popular y hayamos puesto una hucha, pues bueno, si alguien quiere dejar dinero, pero todo es por eso tampoco somos asociación, porque realmente no queremos en ese sentido funcionar a través de subvenciones, a través de dinero, porque bueno, no lo vemos ni útil, ni creo que éticamente para la labor que estamos haciendo lo vemos necesario. Entonces, bueno, el taller de malabares es un espacio abierto en el que sí que lo queremos destinar para críos, para jóvenes, ¿no? Pero que, bueno, sobre todo para críos, ¿no? Para introducirlos en el mundo del malabar, del arte, de la magia. Y bueno, y que se puedan apuntar, y que se puedan apuntar, no, que puedan asistir allí, es un espacio abierto, y que allí mismo, pues venga, pa'lante. ¿Quién llega? Eso es. De momento ya colgaremos carteles, ya está hecho cartel, no sé si lo haremos, si hace bueno, lo haremos aire libre, y si no, dentro del centro social. ¿Contáis con la colaboración de Malabara Circo? Sí, son ellos los que van a impartir el taller y bueno, nosotros les ayudaremos en lo que podamos, pero bueno, son ellos... ellos los que imparten. Eso es. Será a partir del sábado 14 de noviembre a las 11 de la mañana. Eso es. ¿Se desarrollará después todos los sábados? Bueno, no... ¿O de momento es lo que te contáis con ese día? De momento contamos con ese día, porque es lo que te hablaba al principio, ¿no? Que somos un grupo muy pequeño en lo que nos reunimos, ¿no? Y no podemos hacer actividades de todas las semanas, porque sería un queme para nosotros y tampoco queremos durar un año, ¿sabes? O sea, por ejemplo, también tenemos un taller de revelado y de fotografía que queríamos hacer en un cuarto oscuro para, bueno, pues para introducir a jóvenes al mundo de la fotografía. Tenemos dentro de nuestro centro social una persona que puede desarrollar esa labor lo más mejor que va a poder, estoy seguro de ello. Y bueno, pues es un taller que haremos de vez en cuando, pues eso, anunciándolo por internet, anunciándolo por tal, pero que no queremos hacerlo toda semana hasta el día, porque es que no somos muy pocos, tenemos nuestra vida y es que no abarcamos, ¿sabes? Entonces, me imagino, ahora que comentas que sois poquitos de momento... Que, por supuesto, todo aquel que quiera colaborar con vosotros, unirse a vosotros en la labor que desarrolláis, sea bienvenido, ¿no? Un par de manos más para echar, valga la redundancia, Siempre hemos tenido muchas manos. A la hora de ayudarnos ahí a hacer actividades y tal, siempre ha venido gente, amigos de amigos, que siempre nos han ayudado, que han visto esta iniciativa como algo bueno y que, vamos, que en ese sentido no nos ha faltado ayuda. Lo que estupendo. Pasa es que lo que es El núcleo duro, fuerte, de estar todas las semanas reuniéndose, de estar recogiendo tal, ayudando a la asociación de vecinos, hablando, poniendo la cara, tal, no sé qué, pues eso como que... Pero a eso también me refiero, Rubén. Si alguien quiere realmente unirse a vosotros, a ese núcleo que os reunís periódicamente, que desarrolláis, que sois los que vais a hablar con los vecinos, a proponer las cosas, eso también está abierto para alguien que quiera... Me imagino que habláis con él y si al final, bueno, pues se decide pueda también, no ya digo colaborar, sino realmente unirse a vosotros para esa labor que suele ser la más ardua, que es la de primero organizar, reunirse con la gente y demás. Sí, ¿no? Esa persona que está en esa condición, lo primero que yo le propongo es que se meta en el blog y que eche un vistazo y ahí lo... A ver, es una manera fría de ver un poco la personalidad del Centro Social de Fuelle, pero... A lo mejor yo creo que antes de que, no sé, se pueda llevar ninguna sorpresa, pues bueno, que... Para que sepa un poquito, pues, eso es, qué es lo que hacéis, eso ¿no? Eso es, más o menos, sí. Bueno, pues el blog es cselfuelle.blogspot.com. Ahí encontraréis, pues, incluso una fotografía de las instalaciones, que a muchos, igual ahora mismo no caen, pero en cuanto vean la fotografía... Como tú decías, muchos torrelavegenses que han acudido al concierto se van a acordar. Muy mítico. Y además el correo electrónico cselfuelle.blogspot.com. Ese, y si no metiendo el fuelle en Google, yo creo que estáis los sextos o algo el así. El fuelle de sierra en Google y ya te sale el centro social. Tal, eso es. Y tenemos otra actividad, Rubén, que es el Zacatín de Bobilis Bobilis, ese mercado de intercambio, ¿no? Sí, sí. Bueno, el eje principal de este mercado, pues que sea un espacio abierto sin dinero, ¿no? Que es un espacio en el que se reúna gente para intercambiar aquello que de alguna manera le sobra, ¿no? O tiene ya como una especie de estorbo en casa y, bueno, pues estorbo, pero no tan estorbo. O sea, porque sí que, bueno, los que organizan este tipo de mercado, pues sí que nos han dejado muy claro eso, que sabemos un poquitín... duros en el tema de que la gente no venga todo lo que vaya a tirar a la basura, pues lo lleve aquí al mercado, porque al final lo que hacemos es un basurero tal. Entonces, bueno, que la gente cualquier cosa que tenga que pueda creer que pueda ser de uso, ¿no? Que tenga una utilidad así importante, pues es la manera de crear un mercado abierto para toda la gente que se acerque y sin ningún tipo de intercambio económico, que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, tienes cosas en tu casa, incluso ropa, que está en buen estado, pero que no te pones, por lo que sea, y dices, bueno, pues en vez de tirarlo, yo puedo ir al mercado de Zacatín, de Bobilis Bobilis, lo tengo ahí, y a cambio, oye, pues si se acerca alguien, pues te cambio estos pantalones y esta camisa por, no sé, pues por esa cesta de mimbre que me viene muy bien para la compra, por ejemplo. Y también hay mucha gente, bueno, ellos tienen una página en internet bastante bastante importante, yo ahora mismo no la tengo aquí. Voy a ver si la encuentro. Mientras tanto, dinos la fecha y horario de este mercado. Es el 22 de noviembre, también en el Centro Social de Sierra Pando. Esto sí que haga bueno o haga malo, supongo que dado las infraestructuras que se tienen que utilizar para montar el mercado, creo que se tiene que hacer dentro por narices. Entonces, es el propio Centro Social del Fuelle, en La Llana, en el centro de La Llana, en Sierra Pando, el domingo 22 de noviembre, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, o sea que están unas cuantas horas. Sí, casi todo el día, sí. Porque, bueno, como nos conocemos todos, pues al final... Estás allí, te tomas algo, comes algo, te pones a hablar. Luego también lo que iba a decir antes, ¿no? Que también es un espacio abierto en el que la gente, sin conocerse, pues a lo mejor a través también de internet de la página, pues pide o demanda algún tipo de objeto que en ese mercado pueda tener, que en ese momento no está, pero que conozca a la persona, que lo pueda llegar tal. Entonces como que a través de ese objeto, ¿no? Como que se establece un nexo de unión así social... Bastante majo y bueno, pues que terminamos todos ahí un poco hablando de qué tenemos, qué nos sobra, qué tal. Y bueno, pues está bien, ¿no? Entre muchas cosas de valores éticos contra el consumismo importantes de, pues eso, ¿no? Sociales de que pueda desarrollar este mercado, ¿no? Que también son, aunque no lo haya recalcado del principio, que también son tan importantes como el propio objeto de intercambio, ¿no? Que es acostumbrarnos a otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de... Y de comprar y de mercadear, ¿no? Eso es. Bueno, pues esto será el domingo 22 de noviembre, de 11 a 5 de la tarde, en el Centro Social El Fuelle, que está en el barrio La Llana de Sierra Pando. Creo que he encontrado la página web de Te lo doy, que es que Te lo doy Cantabria. Sí. Es telodoy.no-ip.org/Cantabria. No obstante, metiendo también, te lo doy, Zacatín, Bobilis Bobilis o te lo doy en Google, Cantabria, también a ahí, aparece. Con las páginas que puedes entrar, porque yo al final también termino... con el buscador, con el buscador, ¿verdad? Porque... bueno, Rubén, se nos va terminando el tiempo. Si quieres comentar alguna cosa más acerca del Centro Social El Fuelle de Sierra Pando, algo que quieras recalcar, hacer un llamamiento a la gente, por supuesto, es un centro de puertas abiertas cuando realizáis las actividades... a todo el mundo, pues estamos a tiempo en estos minutos finales. Eso es, pues nada, que próximamente en diciembre también haremos unas jornadas de teatro y de circo y de malabares, ¿no? Todo lo que conlleva y bueno, que también lo iremos anunciando poco a poco. También se están preparando unas jornadas medioambientales, ¿no? Pues como hace poco han sido las de Barrio Covadonga, las que han tenido bastante éxito y bueno... tenemos un huerto ecológico que poco a poco también se está llevando a cabo. Anda, qué bien. Sí. Y bueno, pues que somos poca gente, pero que tenemos muchas ganas y que nos estamos intentando de la manera que, bueno, pues más coherente posible la labor de llevar un centro social sin dinero por medio, pues lo más coherente posible y lo más tal, que bueno, que si que algún fallo cometeremos tal y eso, pero que vamos, que... Como todo el mundo, como Rubén. Como todo el mundo, ¿no? O sea, que estamos perdonados ya. Bueno, pues todos aquellos que quieran proponer alguna actividad, echaros una mano o acudir, informarse sobre el Centro Social El Fuelle, pueden echar un vistazo a su blog para esa primera toma de contacto, para saber en qué consiste esta iniciativa que realmente pues viene a sumarse a varias iniciativas que están intentando llevarse a cabo pues en Torrelavega y en otras ciudades, como es el movimiento social, en que el movimiento en donde los propios ciudadanos pues hagan por su propio barrio, por su propia calle, y de esta manera pues convertir el espacio en el que vivimos en algo armonioso y de convivencia. cselfuelle.blogspot.com. Rubén Pruneda, pues muchas gracias por haberte acercado a los estudios de OIT Radio. Espero que esta no sea la última vez y habrá más veces, pues estaremos muy atentos a las diversas actividades que organicéis. Iremos comentándolo en la agenda de actividades. Pues, y los micrófonos están abiertos de OIT Radio para cuando queráis. Vale, pues yo encantado y cuando la próxima vez, ¿qué tal? Aquí estaremos. Aquí estamos. Gracias, Rubén. Vale, a ti.